Hola, hola. Comenzamos el 453 Malvarrosa Pop con un disco que ha cumplido 20 años. El Howdy de los Teenage Fan Club. Comenzamos Malvarrosa Pop con el Dum Dum Dum. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Sí, hemos empezado con el Dum Dum Dum de los Teenage Fan Club. Y continuamos despegando con el trío de dos chicas y chico Angelinas Moma, de su álbum Two of Me, que debería haberse publicado en marzo, pero que debido a la crisis sanitaria se quedó a las puertas de ser impreso en formato de vinilo y que a principios de este mes de junio por fin pudieron verle la cara. Os presento el disco con la canción Double Dare. Ellas y él son Moma. Sucker punch right into it. Sí, desde Los Ángeles han venido MoMA aquí al Cabañal Cañamelar. ¿Y quién no ha deseado alguna vez que una frase resolviera esa pregunta que en todos tus años de vida no has podido contestar? Cada galleta de la fortuna que partes es una oportunidad más perdida para resolverla. Al menos eso es lo que pienso que deberían haber contado en su canción Fortune Cookies, la banda neoyorquina Friday Cat. Del disco de mayo de 2017, Other Better Places, la canción Fortune Cookies de los Friday Cat. Bien, y puedo ir cambiando el estilo de la música que quiero que suene para vosotras y vosotros cada lunes. A veces es inútil luchar. Hay un estilo que me es imposible de apartar de la mente. Es como querer escapar de una telaraña bien trenzada rezando. Algunas y algunos le llaman rock alternativo, como una marca registrada. Yo más bien lo relaciono a la ciudad que escuchó por primera vez esos acordes, Boston. De muy lejos de allí vienen Faim, con su Solo Together, compuesta en octubre del 19. la canción Solo Together de la banda Fime. Y ahora no comment. 30 años. 30 years. 30 años. Breeders. Treinta años del álbum Pod de las Breeders. Hoy habéis escuchado When I Was a Painter, que es el tema elegido para resaltar esa treintena de años que han cumplido este gran álbum. Y para las y los amantes del power pop más actual, pero con reminiscencias del pasado, os presento a Disheveled Cash y su, lamentablemente para ellos, She Don't Want Me. She don't want me. Y ya van los segundos angelinos de hoy. Bien. Y una de las bandas del momento en Durham, UK, son sin duda Martha. El 2 de junio tendríamos que haberlos disfrutado en el cancelado Primavera Sound. Una demostración de su arte es Orange Juice, que está incluido en su más reciente trabajo Love Keeps Kicking. We were waiting for the movie to start, asking pub quiz questions in the cinema bar, and I didn't know it then, but that was all I'd ever wanted. It's the natural progression of time, and I'm embarrassed to admit I never ordered the wine, but I thought I'd have a chance to make amends. Driving to Vauxhall and I, you were staring out the window at the world going by, and I didn't know it then, but you were falling out of love with me. It's a new development in the plan, a painful change of circumstance, and my heart couldn't cope with such adversity. I diluted ni más ni menos que Martha, desde Durham, UK, Orange Juice. Bien, ya en el anterior programa sonaron otra banda berlinesa que practica un buen pop. En el programa de hoy estrenaremos otra, Seaside Stars, que en 2018 publicaron La Ballena Varada. La canción 3, What You Are Waiting For, suena tal que así. Desde Berlín, los Seaside Stars. What you are waiting for. Bien, ya a estas alturas del 453 Malvarrosa Pop, toca gastar la cuota australiana. ¿Qué qué es? Pues que en todos los programas tiene que sonar al menos una canción de una banda de las antípodas. Y como máximo 20. Hoy os presento Emperors y su You'll Come Around, de su disco de marzo de 2015. A ver si no me da la risa. De su disco Chupa Cabra. What a son of a bitch you were. You had to know that I couldn't do it. I couldn't hold my nerve. I should have known a little better. Now doing? I couldn't hold my nerve. I should have known a little better. Lo que suena son Emperors. Desde Perth, Australia. Hola, Soria. Bueno, y lo que vais a oír a continuación debemos ponerlo en el contexto del año 2011. Lo canta Brittany Alexandria Sheets, o como la llaman artísticamente, Mars Argo. Dicho esto, escuchemos Love in Black and White. I like Hola, buenas, soy Mike Grau y esta es la sección sin nombre. Hoy he estado todo el día pintando paredes en una casa y tal, y no puedo ni con mi alma. Pero sí que me he quedado un poco de fuerzas para recomendaros una canción. Aquí tengo que coger un poco de carrerilla. Son un trío de Nueva York que se llaman Holy Tonics y tienen en su último disco una canción que se llama Upside Down in the Wonderland. El disco se llama, atención aquí, tengo que tomar nota, Hit Parade Lemonade Supersonic Spree. Que vaya todo bien, hasta luego. Como siempre, mil gracias Mike Grau por tu sapiencia. Hoy nos ha traído Mike de los Holy Tunics, Upside Down in Wonderland. Bien, y en febrero de este año se cumplieron 35 años de un disco que cambió la conciencia musical de unos cientos de miles de personas. Al disco lo llamaron Meat is Murder, que pronto se convirtió en grito de guerra de animalistas y activistas medioambientales de la época. Fue en 1985, hace 35 años del segundo disco de Smiths. Well, I wonder. el disco Meet Is Murder. 35 años ha cumplido este febrero. Os he puesto Well I Wonder, The Smiths. Y corría el año 1990 y se podría decir que Iggy Pop, después de 30 años ya de carrera musical, aún estaba cociéndose a fuego lento. Por aquel remoto año 90, aún le quedaban varios roles musicales que interpretar. En aquel año 90, la iguana volvió a renacer con su disco Brick by Brick. This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart, I want self-respect. There's a conflict. Boy, I feel so outgunned today. I'll get up and fight back anyway. You and I are not huge mainstream stars, but unlike them, we're really what we are. We got mainstream eyes watching as the big boys roll by. Under rotten television skies, we got Main Street eyes. I saw a kitten squashed in the street. Read about a plastic surgeon in his art collection. We are played for suckers all the time. Phony rock and roll, it's a crime. I don't want to dip myself in trash. I don't for cash. We got Main Street eyes trying to do what's decent with our lives. Under funny television skies, we got Main. Walking around sometimes, I see a tension under the surface. People are just about ready to explode. So hold me and trust me. I love you. Don't worry. Your Main Street eyes. Keep your Main Street eyes. Keep your Main Street eyes. Y después de dos efemérides seguidas, vamos con el cuarteto bostoniano Band Shapes y su Realization Hits, incluido en su disco Wolves of Wand del año 2016. Climbers dead to rights, but with a crippling fear of heights. those empty threats you can break it down for them. No gods, no master's degree. A life full of disasters yet to happen to me. All guts, no glory keeps me from being self-congratulatory. And ooh, failure's never been as fun. Oh, as when you're chasing a big end. Oh, oh, and you know I'll never quit. A.C. Newman, al que conoceréis por ser pieza clave de los New Pornographers, creyó conveniente en 2004 comenzar una carrera en solitario y en paralelo a su banda de siempre. Ese periodo duró 8 años y se culminó en el año 2012 con su tercer y gran disco Shut Down the Streets, que tiene un momento cumbre con I'm Not Talking. I never been close. I'm Not Talking, A.C. Newman. Sí, y ahora os presento a una banda zaragozana y su disco más reciente, el Obras Completas, que saldrá a la venta y ha empezado el mes de julio de este 2020. Desde el sello discográfico valenciano Futuras Licenciadas, la banda Cuchillas y su Me Gustaría. Lo que ha sonado eran Cuchillas desde Zaragoza y la canción Me Gustaría. y aún no me explico cómo alguien como yo, que tanto admira a la banda Green Day D, no os había presentado antes a este tipo que toca el teclado con gafas de buceo y hace maravillas como esta Sundoku. Otra novedad para hoy desde Belfast, Malogian. Él era Malogian, Sundoku la canción. Saving for a Custom Band es el recién estrenado disco homenaje a Adam Schlesinger, que, como os he contado en diversas ocasiones, falleció el 1 de abril a los 52 años por COVID-19. El bajista y sobre todo compositor de los Fountains of Wayne se labró durante toda su vida una reputación y un cariño de sus compis de profesión, que se demuestra con este disco en el que participa gente de la talla de Ben Lee, Nada Surf, Tanya Donnelly, así hasta llegar a 31 artistas que han querido hacer suya una canción de Adam. Os pongo un ejemplo, a los Chick Face, que cantan una canción que ni yo mismo sabía que era de él, That Thing You Do, que os sonará de la banda sonora del film que cuenta la historia de la banda efímera de un solo éxito, The Wonders. The heartache I Chick Face haciendo suya una canción de Adam Schlesinger. Bien, y poco imaginaría Chris Collingwood, compañero de Adam en los Fountains of Wayne, que en 2009 tuviera que ayudar a un gran y admirado amigo a salir de un bache personal provocado por la repentina muerte del amor de su vida. Hablo de la vida de Mark Mulcahy y de su pareja Melissa, que al morir en 2008 le dejó destrozado, lo que le llevó a dejar de crear música, o lo que es lo mismo, a dejar de vivir. Para ayudar a salir de ese pozo profundo, amigos de Mark, como el propio Chris Collingwood, o por ejemplo Tom York de los Radiohead, Mike Stipe de REM o Frank Black de Pixies, entre muchos, hicieron cada uno una versión de una canción de Mark, para recaudar lo suficiente para relanzar su carrera, y así fue. Desde el disco tributo a Melissa, Ciao My Shining Star, la canción Cookie Jar. El señorito Chris Collingwood cantando la canción de Mark Mulcahy, Cookie Jar, dentro del disco Ciao My Shining Star. Bueno, y os prometo que este es el penúltimo cover que os pongo hoy, y se lo dedico a esa personita que tanto admiro, a la que lo único que le puedo reprochar es que no quiera pertenecer al mismo país que yo, a esta tierra a la que tanto amo y en la que viven algunas gentes que tanto repudio. Vamos con ese microespacio semanal que le dedico al señor Junqueras y su penitencia. Sí, esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. Something for me, something you call love, but confess that you've been a messin' where you shouldn't have been messin', and now someone else is getting all your best. Well, these boots are made for walking, and that's what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. And you keep lying when you ought to be truthful. And you keep losing when you ought to not bet. Yeah, and you keep saving when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. Well, these boots are made for walking, and it's what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. And you keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burnt. Matches. Yeah, and what do you know, you ain't had time to learn. Well, these boots are made for walking, and it's what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready? Una versión muy particular de los Parquet Courts del año 2014, perteneciente al álbum Content Nausea. These boots are made for walking. Y me voy a despedir el día de hoy con la banda de Dolly Road y otro cover, el Be My Baby, desde el disco Girl Groups and Punk Beats. Y con ella me despido, os quiero hasta otro programa de Malva Rosa Pop el lunes que viene a las 9 de la noche. Os recuerdo que hay un perfil de Facebook donde podéis consultar la playlist del programa y reescuchar el programa si os place. Bueno, chao.